Tratamos de no tomar nada con urgencia, hay veces que es inevitable, ¿no? Cuando vos no tenés mañana, como que ganar sí o sí para clasificar, gracias a Dios no es nuestro caso hoy. Incluso intentamos evitar esa sensación de urgencia aún en partidos determinantes, ¿no? Tratar de ver un poquito más allá, tratar de... Nosotros estamos con la renovación de una camada, todo el mundo recuerda la famosa generación dorada, y escuela y noción de otros a la cabeza, y acá también una renovación, falta algunos de la renovación de la que no accede a los jugadores porque decidimos que escuela que está en China ya clasificado no a 40 horas de viaje por el mundo y que el partido 40 horas de viaje casi ya está para el cambio de China, y aprovecha la distancia. Lo que eso no significa es que nosotros vengamos acá a jugar. Realmente que no tenemos un deseo de ganar, sabemos la necesidad que tiene Puerto Rico, aunque creo que también Puerto Rico va a estar, aunque no lo quiera, más pendiente de Uruguay que de nosotros. Y siempre es un desafío. Hoy, si vos hablas con gente joven, piensa que Argentina es como un ejemplo para Puerto Rico. Nosotros somos aprendices de Puerto Rico. Nosotros hemos aprendido mucho, tenemos mucho respeto por la historia de Puerto Rico. Entonces, siempre es un desafío. Además que ustedes son uno de los 5 países en el mundo en el deporte del básquetbol. O ahí, con el béisbol, no sé, a ver quién está ganando. Están ahí de la mano. Bueno, hay muy, bueno, son 5 los países que está confirmado eso. No sé, para nosotros es todo un desafío. Sí, que mañana estaba todo bendito. Claro, una motivación. Y además, vos conocés a los argentinos, no saben jugar. No saben jugar, todos son partidos relajados, siempre. Si hay algo, no es por hablar bien de nosotros, pero somos competitivos, nos gusta competir, nos gusta ganar, así que eso está en nuestra esencia. Tenemos como muy, no tenemos un objetivo que es emular lo que se hizo, copiar o intentar hacer lo mismo que hizo la generación dorada. No solo porque fue demasiado, está el listón demasiado alto, ¿no? Imagínate que Argentina llegó a estar un par de años número uno del ranking mundial, ¿sí? Llegó a ser tres Juegos Olímpicos semifinales consecutivas, uno oro, otro bronce y el otro cuarto puesto, siempre en semifinales del mundo. Nuestros jugadores han sido campeones de la NBA, campeones de Europa, MVP de Europa. Entonces, pretender volver a tener una camada como esa sería un poco, quizá, demasiado optimista. Pero es una camada que cuando está completa, acá falta Campazzo, la Pedra, Vildosa, y ahí los jugadores de él, que son jugadores muy importantes para nosotros, pero cuando el equipo está completo, hasta ahora ha demostrado ser un equipo que incluso superó las expectativas. Brusino es un escolta de 2.4 y ya juega en Europa, y un garino, y de Liga que está en Europa hace mucho tiempo, y así te podría nombrar mucho, ¿no? Y aparece este proyecto de, pues ya no es un proyecto, pasó de ser proyecto hace 2 años a ser titular en Real Madrid, y todas esas cosas nos han llevado otra vez a tener una ilusión bastante más fuerte que la que hace 2 años había cuando se arrancaron las ilusiones en Río. La visualización para el mundial con este equipo sería estar. Nosotros sí, nosotros vamos a ir a luchar. Hay un premio en este mundial que es la clasificación a los Juegos Olímpicos, ¿no? Así que no es solo el intentar estar en lo más alto posible o intentar ir a pasar de fase, sino que ahora hay otro motivo, es la única vía a un Juego Olímpico. Entonces, ojalá podamos terminar lo mejor posible. Que ese mejor posible sea estar en los dos, uno ser uno de los dos mejores de América para poder ir directo a Tokio, que sería una ilusión. Claro, sí, pero los argentinos no se deben preocupar por el próximo. próximos 10 años de que la equipo va a estar bien. Sí, pues lo que pasa es que todo, seguro que va a estar bien, lo que pasa es que todo depende muchas veces de lo que la gente crea que nosotros decimos que es estar bien. A lo mejor alguno piensa que estar bien solamente es hacer podio mundialista, y eso no le pasa. Vos fíjate que hoy Serbia pierde en su casa y está obligado a ganar el próximo, sino queda fuera del mundial. Serbia, que es una potencia mundial basquetbolística. Yo he ido a mundiales donde Serbia, por ejemplo, ha sido invitado. Yo he ido a mundial donde no ha clasificado equipos históricos, entonces Rusia mismo. Entonces hay que tratar de ver bien qué es lo que es estar bien. Porque, por ejemplo, si Puerto Rico nos gana a nosotros, después le gana Uruguay y clasifica al mundial, tenga la, con también una renovación de camada, tenga la actuación que tenga en el mundial, ya es un éxito. Después ves, qué sé yo. Pero bueno, a veces se confunden las cosas, ¿no? La sociedad es muy exitista generalmente y piensa que cuando uno dice vamos a estar bien y después salís séptimo en un mundial, dice, esto iba a estar bien y al final salió séptimo. Y que para nosotros salir séptimo a lo mejor está bien. No todo el mundo va a salir primero.